Vale, por favor. Un poco de seriedad, que venimos a tener más conocimiento. Bienvenidos a Ilustres Ignorantes. Un programa que, pese a ser escueto, no le exime de que no sea un programa del montón. Pero bueno, no pasa nada, lo llevamos con mucho orgullo. Y por eso también estamos muy orgullosos de que nos vengan a visitar gente a la que admiramos, como por ejemplo el cantante de rap más rompedor que hay ahora mismo en España, porque le gusta romper las habitaciones de los hoteles, no por otra cosa, que es Chollín. Un aplauso para él. Una persona legal, no podemos decir lo mismo de la persona que tiene a su lado, padre, nuestro compañero Javier Cansada. Un aplauso para él. Bravo. Y si hablamos de una persona que no es legal, nos pasamos al Judas del programa, que es Pepe Colubi. Que no también me jodas. Está... Y a mi izquierda, un gustazo que vuelva a estar con nosotros, una de las personas que más risa produce en este mundo. Ya no solamente por su propio trabajo, sino cuando él se ríe, que es una de las personas que mejor se ríe de España. Florentino Fernández. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y dicho esto, vamos a echar una partida de cartas, ¿vale? Vale. Molaría, pero no podemos. Vamos a ver un vídeo que nos adelanta el tema de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Oye, me han dicho que pasas pastillas. ¿Cuántas quieres? Bueno, quería una, pero es que no tengo pasta. Da igual, toma. Hay que ver cómo está el sótano del barco, ¿eh? Yo, viendo estas escenas, me imagino a algunos de nosotros en esa fiesta con camiseta de tirantes y pareceríamos jubilados buscando algo raro, ¿no? ¿Pero qué era eso que estaban comulgando? ¿Qué era eso? No sé. Las cosas. Vamos a hablar hoy de la fiesta. España es un país muy prolífico en fiestas. Pero, ¿cuál fue la primera fiesta de la humanidad? ¿Cómo empezó el tema de vámonos de fiesta? Vamos a hacer una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Qué es una fiesta? ¿Cuándo la hacemos? ¿Cómo nació? Oh, me atormenta todo esto. Javi. Vamos a ver, la fiesta existía el descanso, como planteamiento existía el descanso, ¿vale? Cuando éramos cazadores-recolectores, cazábamos, recolectábamos, cuando éramos como una especie humana, entonces descansábamos, ¿vale? Y hasta que no hubo asentamientos de seres humanos, ya no hubo realmente, no hubo fiesta. Y fue de la siguiente manera, estoy casi convencido. Después de recoger el trigo, la uva, algo campestre, dijeron, esto hay que celebrarlo, que ha ido muy bien la cosecha, vamos a hacer una fiesta. ¿Pero qué? Dice, ¿y si? Siempre el easy es muy importante. Dice, ¿y si sacrificamos una virgen? Vale, pues ¿qué hacen? Sacrifican una virgen, vale, esa es la fiesta. Llega el año siguiente, otra vez recogen la cosecha y dice, ¿os acordáis el año pasado? ¡Qué bien lo pasemos! Entonces, dice, ¿y si este año sacrificamos dos vírgenes? Entonces, y un crescendo, que llegó un momento que dijeron, ostras, nos vamos a quedar sin vírgenes, sin nada que... Y dice, esto fue en España, y dice, ¿y si traemos un chistulari? Entonces, trajeron, en vez de lo de sacrificar vírgenes, trajeron un chistulari, el chistulari tocó, ellos bailaron y así empezó la fiesta. No es mal planteamiento, ¿eh? No es mal planteamiento. Será mentira, pero no es mal planteamiento. Chollín, ¿tú cómo crees que empezó la fiesta? ¿Cuál fue la primera? Es muy posible que efectivamente fuera así con lo de las vírgenes. Es lo que tengo yo entendido. Lo leí en una revista, supongo que la misma que tú. Pero yo creo que el fallo es de concepto. En realidad, la fiesta como tal no pudo empezar hasta que Gustavo Pascual Falcó hizo Paquito Chocolatero. Lo de antes eran prefiestas, digamos. Entonces, la fiesta comenzó realmente ahí. O sea, ¿tú crees que hay un AP y un DP, no? O sea, un antes de Paquito y un efectivamente, después. Efectivamente, efectivamente. Estoy trabajando en esa tesis y próximamente la podréis ver publicado. A mí me gusta mucho. Me gusta este también mucho eso, un AP y un DP. Flo. Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que la primera vez que hubo una fiesta, la fiesta empezó con la muerte. Es decir, es una cosa que se contrapone, ¿no? No podemos ir de fiesta a muertos. Bueno, a lo mejor tú bueno. Sí. No, pero claro, murió un señor en el año cero, un señor con barba, con melena y tal, y murió el 25 de diciembre, que fue la primera vez que se hizo una fiesta, al año siguiente. Entonces, al año siguiente dijeron, que, venga, ¿dónde está? ¡Chus! ¡Chus, qué! ¿Dónde está Chus, macho? ¿No? Que se murió el año pasado por esta fecha. Joder, vamos a celebrarlo. El 25 de diciembre, Navidad, fue la primera fiesta que se ha celebrado en el año 1. Fíjate ya las que llevamos, 2011 fiestas, o sea, es acojonante. Luego ya se sumaron, pues dice, oye, que nosotros sacamos a su madre y tal aquí al hombro. Bueno, una fiesta, venga, fiesta, la Semana fiesta. Santa, venga, la Semana oye, Santa que para nosotros vosotros, hicimos claro. La Constitución, venga, un puente. Claro, claro, claro. Dice, oye, que yo me llamo Almudena, venga, 9 de noviembre, para ti también, no sé qué. ¿Sabes? Había gente ahí que se apuntaba. Es como... Viene a ser un poco como un mostrador, ¿no? Sí, sí, un mostrador sí. Y un tío que está ahí y que concede... Sobre todo se apuntaba gente que tuviera restos de sangre o clavos en la cabeza. Eso daba puntos. Siempre, efectivamente. Daba puntos. Y en cuanto te veía, dice, venga, pasa. Si pasaba a lo mejor un señor normal, dice, no, calcetines blancos, fuera. Venga, o sea, fuera. No eran muy rectos, además, en eso. Muy erectos. Muy erectos. ¿Pepper? Pues, hombre, yo la fecha exacta, no la tengo, pero la duquesa de Alba estaba allí. Las fiestas son tan antiguas como la civilización, los sumerios, que yo pensaba que ibas a nombrar los sumerios, y los acadios... No lo he dicho. No, has nombrado sumerios. Sí, lo has dicho, lo que pasa es que no se ha enterado. Celebraban multitud de fiestas con motivo de la entronización de un rey, o sea, cuando un rey venía entronado... Pues... Hostia, pues aquí estamos de fiesta todo el día. Estoy entronado y hacía fiesta. No, y Pocholo es un rey, entonces. Claro. Ese siempre iba entronado, ¿entiendes? O sea... Es un cielo. Las victorias en la guerra o el comienzo de la cosecha. En vez de al final era al comienzo porque decían, joder, la que se nos viene encima o nos pimplamos o esto no hay quien la aguante. ¿Dice algo de sacrificio de niños o de vírgenes o de...? Aquí me dice, sí, tengo varios datos, pero no, por tiempo no pueden entrar. Bueno, voy a haceros un pequeño test para ver qué nivel de fiestas habéis pasado en vuestra vida, ¿vale? Empezamos por ti, Chollín. ¿Ha sido una fiesta de pijamas? Sí. Más datos. ¿Heterosexual? Heterosexual. Mola. Javi, debido a tu venerable edad, ¿has usado expresiones como yo y mi chorba vamos a la discoteca a pasarnos los dabuten? No, la inventó él. No, es que las he utilizado, es que las utilizo. Pepe, ¿te han tenido que echar alguna vez de una fiesta? No respondas ya. O sea, no tenían por qué, pero lo hacían. Lo hacían. Una y otra vez. ¿Recuerdas alguna especialmente? No. ¿No quieres? No, bueno, pues mira, una vez en una cafetería, es que además yo me hubiera echado. Me hubiera gustado salir de mí y echarme en una cafetería a las 4 de la tarde y me puse a bailar un tango con una amiga, con la mala suerte de no habiendo visto mesa cerca. Caer como en las películas del oeste, cuando caes y la mesa hace... Todo vuela y solo al final una cuchara... Y me cogió por aquí, fue muy humillante, me cogió por aquí el camarero, como así, con dos dedos, como si le diera... Eso es humillante, ¿eh? Y me sacó como un pelele porque no tenía argumento para decir... Ni fuerza para rebatir. Nada, horrible. Flo, ¿la tradición de la tomatina te parece una...? Una pérdida de tomate ketchup. Chollín, no lo sé, ¿eh? ¿Has bailado sevillanas en la Feria de Abril? No. Podría, ¿eh? Pero no. Ya. Javi, ¿por cuánto dinero correrías los Sanfermines? Ahora no, pero yo... he ido a los Sanfermines, lo he visto un día. Digo, voy a ver cómo es los Sanfermines allí in situ. Y mañana corro. Digo, no voy a correr. Al final, un día por otro, se va pasando. Podría correr, pero... Pepe, agarras... Te jodéis, no es mi rollo. Yo soy de Madrid, tío. Pepe, ¿agarras el vaso de cubata como si fuera tu hijo cuando pasa el recogevasos en el puff? Yo soy recogebasos. Y me bebo lo que... Te bebo los cúnicos de los que cuando cierran, ¿no? Flo, ¿has dicho alguna vez? Creo que anoche me metieron algo en la bebida. O en el recto. No lo he dicho nunca, pero sí que alguna vez he tenido mis experiencias con las drogas, sí. Es una cosa un poco inusual en mí. Pero sí, una vez me llevaron a Ámsterdam un fin de semana y me dijeron, pues hay que probar unos champiñones. Yo, un revuelto. Eso malo no puede ser. Eso, ¿no? Que dice eso, te lo comes y te descojona de risa. Digo, pero a ver si va a ser esto que te altera ahí el ritmo cardíaco y... No, que son muy light, tío, que esto no va a hacer nada, coño. Esto te lo comes y tal, y lo flipas y ya está. Pero lo flipas en plan sano, digo. Ojo a la frase, ¿eh? Apuntemos para el libro. Lo flipas en plan sano. Claro. Y entonces yo, mi cuñado que era así el drogaínas de la familia, pues... Dice yo me encargo de buscarte y tal. Estábamos en un restaurante turco ahí cenando. ¡Qué mejor! Y entonces llega con una bolsa así de hierbajos secos ahí que se oye... Digo, pues esto está seco, tío, no me jodas. Dice, es que así se toman, o sea... Bueno, pues total, me comí uno, digo, yo no noto nada, tío. Digo, esto no será sin cenar, para que te llegue mejor. Claro. Dice, no, tú ya verás, tú espérate y tal. Yo ahí esperando, estaba mi chica, estaba mi cuñada, y de repente ya noté que la silla empezó a hacer así. Y digo, uy, que estoy flotando, 110 kilos flotando en Ámsterdam. Cuidado. Y ya empecé a fliparlo. Pero empecé a fliparlo de tal manera que salía de allí y veía, era Navidad y estaba nevado todo y estaba la bicicleta de aparcar y digo, mira, si hay caballos ahí bebiendo agua. Y yo solo me lo empezaba a flipar. Digo, mira, caballos bebiendo agua. Entrábamos a un garito y estaban los altavoces colgados así con la tapa quitada y el redondel puesto. Y yo me quedaba mirando el redondel y empezaba el redondel así. Digo, bueno, digo, el altavoz me está cantando, que flipe. Y hago así, me voy al baño y de repente había un espejo en la puerta antes de entrar y me veo en el espejo, digo, qué tontería llevo encima. Y veo ahí una cosa que pone press button. Y le doy al botón, se quita el efecto espejo y aparece una ristra de canutos ahí así puestos. Y, ¡bueno, Felipe! ¿Esto ya es verdad o es mentira? Y claro, ya mi mujer echándole leña al mono, salíamos de allí, había un escaparate con gente puesta en el escaparate, maniquís hechos de periódicos y con hamburguesas de periódicos. Y dice, mira, una hamburguesa de periódicos. Digo, ¡ah, qué gilipollez, una hamburguesa de periódicos! Y llegó hasta tal punto que de los tres que nos tomamos las setas estas, uno se quedó pillado. Sí, se quedó así. Dice, a mí esto no me hace gracia, esto tengo mal rollo. Digo, no te preocupes porque yo sé lo que te pasa, yo estoy convencido. Yo sé lo que te pasa. Mira, vamos por un pasillo y está todo lleno de puertas. Y tú te has metido en uno y no sé en cuál estás. Pero estoy abriendo todas las puertas y cerrándolas buscándote. Y todo esto, el tío estaba tumbado en la cama del hotel, blanco. Yo sentado y mi cuñado mirándose al espejo, digo, ¿pero qué te pasa? Y dices que soy un narcisista. O sea, una movidaca. Joder. ¿Os queda...? No, es que fue una movidaca que luego ya dice mi chica, bueno, yo esto ya lleváis la fiesta vosotros, yo me voy a acostar y tal. Y a las 2 horas yo ya me fui a acostar después de que despejamos este del marrón. Y llego a la habitación, me quito la ropa y tal, me meto en la cama y me quedo mirando así a la ventana y yo veía los tejados que hacían. Digo, joder, que me sigue el melocotón este. Digo, y saqué una pierna para tocar en el suelo. Digo, a ver si se me pasa y tal. Y empecé yo solo a rumiar. Digo, qué mal rollo. Que estos son dientes, las ventanas son dientes, tío. Y la chimenea son cejas, tío. Y yo solo dice a mi mujer, mira, me estás asustando, ¿eh? Digo, no. Digo, perdona, cariño, que yo te quiero y tal. Movida acá. Era la pregunta tipo test, que es la rapidita. ¿Sabes que me estabas escuchando? Yo pues no. Sí, yo te escucharía toda la vida. Y aparte, no era esa la pregunta, era si te han hecho algo en la bebida, pero bueno. ¿Cuál sería la despedida de soltero ideal para vosotros? ¿Mixtas, unisex? ¿Cuál os gustaría hacer o la habéis hecho, Choyin? ¿O no harías? A lo mejor no harías, sí, sí. Despedida de soltero. Mixta con 3X. Mixta con 3X. Sí, y o sea, muy larga. Y muy larga. Porque la despedida de soltero normalmente se supone que es una noche. Y bueno, pero te puedes ir despidiendo con más tiempo. No tienes por qué despedirte de ser soltero y al día siguiente ya estar casado. Ya. ¿No? Te puedes ir despidiendo de soltero porque gradualmente... Un reacople, que sí. Yo llevo 40 años. Pues esa sería mi despedida entonces ideal. O sea, la estás celebrando todavía, ¿no? La celebré. Ah, la celebraste. Javi, ¿para ti? Bueno, yo diferenciaría la despedida de soltero de chicos y de chicas, separado. La de chicas, luego la trato. La de chicos. Yo creo que la ideal... La despedida de soltero de hombres ideal es que acaben en muerte. Todos mueran. Pero un momento. Pero no, vamos a ver, no un accidente o algo así sobrevenido, no. Que de pronto un rayo le fulmine y que sepan ellos que mueren por estar en la despedida. O sea, eso es lo que yo pienso de la despedida de solteros de hombres. De las mujeres. Las mujeres, por favor, que se las hagan siempre, las despedidas de solteras. Porque yo, mi teoría es que las mujeres, teóricamente, mueran, son... sin que mueran, por supuesto, las hagan siempre. Porque yo creo que la mujer realmente, el su mismidad es una tapadera. O sea, ellas van de sensibles, solidarias, inteligentes, trabajadoras, pero es una tapadera. Ellas, donde se demuestra su ser, es la despedida de soltera. Ahí son ellas, de verdad, ahí son. Con pollas se ponen la polla aquí. Eso es... Y lo otro es, bueno, es un poco disimular, pero su rollo es la despedida de soltera. Entonces, eso para mí sería lo ideal. Que ellas perseveren en la despedida de soltera y ellos que... Qué buena. ¿Tú, Pepe? Yo es que no entiendo, estoy un poco en la línea, porque no entiendo el concepto de despedida de soltero. No entiendo por qué hace falta, por ejemplo, una excusa como que te vas a casar para lamerle los pechos a unas tripes. Yo creo que es algo constitucional que había que hacer pues cada martes, por ejemplo, sin excusa. No entiendo el concepto ese. De cariño, vas a tirar la basura, no me voy a chupar en la teta. Vengo en un momento, no te preocupes. Y luego lo de la polla en la cabeza, de verdad, no tiene sentido. Maravilloso. Pedro Vera en el jueves proponía que en la despedida de la duquesa de Alba, como tiene tanta pasta, llevaba a Nacho Vidal sentado así ahora. Eso sí. Eso, cuanto menos, es original. Flo, ¿para ti cómo sería? Yo es que soy un conductor profesional frustrado, entonces a mí me encantaría hacer, que no lo he hecho, pero en un autobús de servicio público o en un camión de la basura, llevar tías desnudas. ¿En un camión de la basura? Esa es la pregunta. Pero espera, no, vivas. No, recicladas. Recauchutadas. Claro, entonces ir en autobús, yo desnudo también, y todas desnudas. Pero el comportamiento que no sea sexual, es decir, que estén sentadas normal y de repente llegan a Plaza Castilla, una parada solicitada. En pelota, se levanta y se pone, o sea, poco a esperar. Monty Python cuando iban en topless persiguiendo, sí, a cámara, sí, lenta. Sí, efectivamente, que sea algo normal. Claro, pero y el camión de la basura igual, yo conduciendo el camión en pelotas y dos tías detrás en pelotas y... ya está. Lo compro. Una fantasía. Bueno, llega el momento ya de competir. Vamos a las pruebas finales para ver quién acierta más. La pregunta final del programa. Empezamos contigo, Chollín. El colacho es una fiesta de la localidad de Castrillo de Murcia que data de 1620, como tú sabrás. Tú sabes mucho de Murcia. Es una especie de ritual. Los hombres adultos se disfrazan de diablos y saltan por encima de dos puntos, uno encima del otro. No los hombres, los puntos. No, décimo. A, los chorizos de la última matanza. B, los bebés nacidos en el último año. C, las mujeres más feas del pueblo. Pero los pisan al final, o sea, saltan por encima, pero sin pisar. Eso es un dato importante. Pasar. Claro, no hay que pisar. Pisar no, malo, caca. B, los bebés. Son los bebés, correcto. Qué gente más rara. Se empadrona poca gente, eso también, ¿eh? Vamos contigo, Javi. Al principio de la Edad Media, la Iglesia Católica propuso una etimología de carnaval situando su origen en el latín vulgar carne levare, que significaba A, erección, B, abandonar la carne, o C, lavado de cuerpo. Pero las tres es lo mismo, ¿no? Una erección no es abandonar la carne, es encontrarla. No, la abandonas, o sea... No, la erección no es. La C, lavar el cuerpo. Pues efectivamente es la B, abandonar la carne. Era la prescripción de no comer carne durante todos los viernes de cuaresma. Claro. Pero el carnaval no es el carnaval, no es lo de la carne. Eso es Halloween, hombre. No. Vamos contigo, Pepe. Las bacanales eran fiestas en honor al dios Baco en la antigua Roma, pero el rito primitivo era exclusivamente de mujeres y procedía del culto original al dios Pan. Pan, pan, tomalacasitos. Según la mitología, este dios tenía muy desarrollado... Joder, es que también te he tocado unas a ti. La subo fuerza, yo, si quieres. Su fuerza A, B, su apetito sexual, o C, su lado femenino. Su lado femenino. Pues efectivamente su apetito sexual. ¡Oh! Solamente acertado, solamente acertado, ¿no? Chollín. Ahí te paso la presión. Qué presión, tío. Bueno. Las Lupercales eran unas fiestas que se celebraban en la antigua Roma, el 15 de febrero. La ceremonia, oficiada por un sacerdote, comenzaba cuando se inmolaba a una cabra, una prostituta o una cabra que era muy prostituta. Te agradezco que me haya caído esta pregunta, ¿verdad? Que me sé. La hostia, una cabra. Tío. Es que pues sí. Efectivamente, sí. Bueno, llega el momento ya de acabar el programa y dar los regalos que pertenecen a la fiesta. Yo, visto lo visto, como veo que Chollín no es de fiestas y estará muy acostumbrado a esas bacanales del rap, le vamos a regalar un fantástico kit de oca y parchís. Wow. ¡Ojo! ¡Qué bien pensado! Seis jugadores, seis para hacer fiestas en casa. 8.50, no te puedes quejar. Lo más. Pocholo tiene uno que se llama de coca a coca. Y para Flo, para esas fiestas que se quiere hacer, yo sé que le gusta mucho disfrazarse, y para esos días que se quiere bajar cosas del emule o lo que sea y quieres pasártelo pirata, este fantástico sombrero. 2.50, es más... Está muy bien, tío. Pero está muy bien. Está muy bien. El vino, sí, la pilla debajo del... Lo voy a sacar en el programa antes de que se emita este. Vale. Para que la gente se descoloque, ¿sabes? Digo, vale. Me han regalado el ilustre sino antes. Dijo, si no lo he visto, si no lo he visto. Se vuelva loca. Me gusta. Está muy bien. Y a vosotros, muchísimas gracias por acudir un día más aquí a la Sala Galileo Galilei. Y a ustedes, pues muchas gracias por vernos en las repeticiones, en el oficial, en el YouTube y en la panadería. Hasta el próximo programa.